Estos son los titulares del miércoles 28 de septiembre. El martes se llevó a cabo el funeral de estado del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. El gobierno de Japón revisará su gestión del funeral de estado. Terminan los referéndums en las provincias ocupadas por Rusia en el este y el sur de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El martes se llevó a cabo el funeral del ex primer ministro japonés Abe Shinzo, el mandatario que más años se mantuvo en el poder y a quien se recuerda por su obra y su trágica muerte. Abe falleció en julio como consecuencia de un ataque con arma de fuego mientras pronunciaba un discurso de campaña. Si bien una multitud se congregó en Tokio para honrar su memoria, también hubo miles de personas que tomaron las calles en todo Japón para protestar por la ceremonia. Al comienzo del funeral de estado, la viuda de Abe, Akie, llevó ante un altar las cenizas del difunto. Miembros de la familia imperial japonesa y legisladores de todo el país también participaron en el velorio público. El primer ministro japonés Kishida Fumio expresó sus condolencias con estas palabras. Abe Shinzo se esforzó más que nadie en el mundo para fomentar y mantener la paz en Japón, en la región y en todo el mundo, así como para mantener y promover un orden internacional que aprecia la libertad, la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. A continuación, el ex primer ministro Suga Yoshihide pronunció una emotiva apología, indicando que él y Abe habían trabajado juntos durante muchos años, Abe como líder de Japón y Suga como su voz en el gabinete ministerial. Suga dijo, «Te empeñaste en hacer de Japón un país que pudiera contribuir con el mundo en todas las áreas como una nación que ama verdaderamente la paz. Tu empeño y determinación diarios no borraron nunca la sonrisa de tu rostro». Posteriormente, cientos de personas se formaron para hacer ofrendas florales y honrar la memoria del occiso. Entre ellos se hallaban líderes extranjeros como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y el de la India, Narendra Modi. Al margen de la ceremonia, el primer ministro Kishida se ha reunido con algunos de los 700 dignatarios extranjeros y embajadores que asistieron. El martes se entrevistó con Modi, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. Modi opinó que las relaciones entre la India y Japón alcanzarán un nivel aún más alto bajo la administración Kishida. Se mantuvieron estrictas medidas de seguridad alrededor del estadio Nippon Budokan, el sitio del funeral, y en las misiones extranjeras, así como en los lugares donde se alojaron los dignatarios. La decisión del gobierno japonés de realizar el funeral de estado generó una serie de protestas en todo el país el martes. A aproximadamente las 2 de la tarde, empezó una manifestación multitudinaria en el centro de Tokio, coincidiendo con una ceremonia luctuosa que se realizaba a unos 3 kilómetros de distancia. Según sus organizadores, participaron aproximadamente 15.000 personas, incluyendo legisladores de partidos de oposición. Algunos participantes opinaron que el funeral de estado se había decidido sin una justificación apropiada y que el gobierno debe explicar cabalmente al público las razones para hacerlo. Otros hicieron alusión a lo inapropiado de que todos los costos del acto se hayan pagado con dinero público. En una encuesta de opinión realizada este mes por nuestra emisora, más de la mitad de quienes contestaron mostró su desaprobación con respecto a la realización del funeral. Un 72% consideró que la explicación del gobierno era insuficiente. Y ahora que ha finalizado el funeral de estado del ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo, el gobierno planea revisar su propia gestión del acto, que convocó no solo a personas que deseaban honrar al difunto, sino también a manifestantes en contra de la ceremonia. Unos 4.200 invitados de Japón y el exterior asistieron al funeral que se llevó a cabo el martes en el estadio Nippon Budokan, en Tokio. El público hizo largas colas para depositar flores en honor del exmandatario cerca del estadio. El periodo designado para este homenaje se extendió en 3 horas en respuesta a la gran multitud que esperaba su turno. Por otra parte, personas opuestas al funeral de estado realizaron concentraciones y marchas de protesta en varios lugares de Japón. El gobierno parece tener presente la división en la opinión pública y planea revisar la manera en que se tomó la decisión de efectuar el funeral de estado, y cómo se organizó. También se propone confirmar el número de participantes, entre otros datos, y dar a conocer el costo real de la ceremonia. Anteriormente había calculado que costaría unos 11 millones de dólares. El mes próximo da inicio una sesión extraordinaria del Parlamento japonés, durante la cual se prevé un debate sobre el funeral. Tanto miembros de los partidos del gobierno como de la oposición sostienen que debería establecerse una normativa para funerales de Estado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades en las regiones controladas por Rusia en el este y el sur de Ucrania llevaron a cabo referéndums que muchos en la comunidad internacional han tildado de farsa. Han obligado a los residentes, a algunos de ellos a punta de pistola, a votar a favor y han obtenido los resultados que esperaban. En vista del impulso que han estado cobrando las fuerzas ucranianas en el campo de batalla, las autoridades prorrusas organizaron plebiscitos en las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla. Los medios de comunicación oficiales rusos informaron el martes que una gran mayoría había votado a favor de incorporarse a Rusia. La participación en todas las provincias, a excepción de Jersón, fue superior al 90%. Las autoridades prorrusas indicaron que planean solicitar al presidente Vladimir Putin que considere oficialmente esas provincias como parte de Rusia. Antes del cierre de las casillas de votación el martes, Putin afirmó que el voto tenía el fin de proteger a los residentes contra lo que calificó de persecución a la gente de ascendencia rusa. El resultado fue similar al del referéndum realizado en 2014 en Crimea, antes de que Putin se anexara a la península. Según analistas británicos en materia de defensa, es probable que el mandatario ruso anuncie la anexión de esas provincias el viernes. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó los referéndums llevados a cabo por Rusia en las regiones que ocupa en Ucrania de violación brutal de la Carta de las Naciones Unidas y de un intento de robar el territorio de otro estado. Pidió que se excluya a Rusia de todas las organizaciones internacionales. Zelensky hizo el comentario durante una celebración de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el martes. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, también criticó las votaciones. Propuso una resolución en la que se pide a los Estados miembros no reconocer ningún estatus alterado y afirmó que los demás delegados saben que los resultados fueron predeterminados en Moscú. Agregó que los referéndums de ningún modo representan una expresión legítima de la voluntad del pueblo ucraniano. Describió las acciones rusas como un patrón de conducta y dijo que Estados Unidos vetaría toda resolución o medida dirigida a la anexión de regiones de Ucrania por parte de Rusia, como lo hizo en Crimea. El embajador de Rusia, Vasily Nebenzia, criticó al bloque occidental por tratar de debilitar y desangrar a su país. La delegación estadounidense se prepara para someter la resolución a voto en la Asamblea General en los próximos días. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.